Perspectivas Distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. El presidente de la República Salvadoreña, Mauricio Funes, cumplió su tercer año de gestión. Rosailda Rivas, corresponsal de este informativo, entrevista al gobernador Héctor Cruz con el fin de evaluar el desempeño de la administración Funes en ese periodo y a su vez identificar hacia dónde dirigirá sus esfuerzos en el tiempo venidero. Nos hemos trasladado hasta la ciudad de San Miguel, departamento de San Miguel, en la zona oriental de El Salvador, para hablar con el gobernador Héctor Cruz, y vamos a hablar sobre cuáles son como los desafíos, los avances y desafíos del gobierno de El Salvador, Mauricio Funes. Si ustedes se pueden acordar, hace un par de días estuvieron cumpliendo 3 años de gestión de este gobierno bajo la bandera de izquierda. Entonces, vamos a platicar con él en ese marco de este evento. Vamos a platicar sobre esos avances y desafíos del presidente Mauricio Funes. Muy buenos días, señor gobernador. Muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación de Voces Nuestras. Bueno, muy buenas tardes, Rosailda, y buenas tardes a todos los amigos de Voces Nuestras en Mesoamérica, y gracias por la oportunidad. Bueno, nos gustaría que nos platicara, señor gobernador, a 3 años del presidente Mauricio Funes, cuáles han sido esos avances significativos que se ha tenido en El Salvador, cuáles son esos logros, desarrollo para el pueblo salvadoreño. Bueno, partiendo que nosotros recibimos el gobierno en la peor crisis de la historia de este país, en esos momentos pues este país se encontraba también inmerso dentro de la crisis mundial que afectaba las economías del mundo, incluyendo las economías del primer mundo. Sin embargo, es importante destacar que en ese preciso momento en los cuales amenazado el país que la llegada de un gobierno, pues la economía iba a sufrir, y normalmente cuando una economía golpea a los países, especialmente Latinoamérica, los más golpeados son los más vulnerables, las comunidades más pobres. Sin embargo, es ahí donde el gobierno del presidente Mauricio Funes implementa una serie de políticas sociales que van encaminadas a enfrentar la crisis que enfrentaba el país. Y se crea lo que es el plan anticrisis del país, que es un plan de carácter social y que va encaminado a reducir, digamos, ese golpe que sufren las economías en ese momento. Y bueno, hemos tenido resultados positivos. Recibimos el país en esa época en 4 niveles de pobreza. El nivel de pobreza extrema severa, el nivel de pobreza extrema alta y el de nivel de pobreza extrema media y el nivel de pobreza extrema baja. Es donde, en estos lugares, bueno, el país estaba dividido en niveles de pobreza. Entonces el gobierno, contando con los recursos limitados y enfrentando en esa crisis, pues implementa una serie de políticas sociales que en otra época hubieran desaparecido. Normalmente cuando una crisis golpea a un país, lo primero que hacen los gobiernos es a veces incrementar los impuestos para resolver, digamos, la liquidez del país, y en otros casos también lo que hacen es reducir o desaparecer los programas sociales. Y en este caso se incrementan los programas sociales, que vino a aliviar mucho el bolsillo de los salvadoreños. Tal es el caso, por ejemplo, de la alimentación escolar, también lo que sufrieron los paquetes escolares, que incluía zapatos, uniformes gratuitos, también los útiles escolares, que es donde mayor inversión hace a principios de año. Esto pues llega a todo el país, son 1.400.000 estudiantes los beneficiados en todo el país. También se implementan lo que es la política de vivienda, ¿verdad? Vivienda para todos, que realmente no hemos logrado hacer lo que se hubiera querido. Sin embargo, se ha implementado este proyecto de vivienda popular, también vivienda techo para todos. También ahora ya tenemos lo que es un vaso de leche, que se ha iniciado especialmente en los primeros 32 municipios que están catalogados por el PNUD como municipios que se encuentran en el más alto nivel de pobreza. También se ha implementado lo que son el plan de agricultura familiar, que va encaminado también a aliviar la pobreza, ¿verdad? Y se están implementando programas en la agricultura. Igualmente, en esta misma zona, casi todas las políticas del gobierno se inician en estos 32 municipios. Por ejemplo, podemos ver el caso también del programa PATI, ¿verdad?, que es un programa de atención temporal de ingresos para jóvenes que están desempleados o madres solteras. Esto ya está llegando, ya llegó a los 32 municipios y se está iniciando la implementación en los otros 100. Este es un programa que ayuda a los jóvenes, por ejemplo, a obtener ingresos de $100 mensuales en un periodo de 6 meses para que puedan prepararse en algunos talleres vocacionales para que puedan reinsertarse en la vida laboral y productiva. Estos convenios se hacen con las alcaldías. Igualmente, quiero decirte de que también se han logrado reconstruir en estos 3 años 8 hospitales, ¿verdad?, de los que estaban destruidos desde el terremoto de 1986 y que ahora pues están al servicio de la población con equipamiento moderno y muy adecuadas sus instalaciones para atender a nuestra población que no puede pagar hospitales privados. Igualmente, se han construido en todo el país se han puesto en funcionamiento ya 157 ECOS, creo, que son equipos comunitarios de salud, que estos se implementan con la nueva política y la reforma de salud, que va encaminado a garantizar y dar atención al 100% de la población. En el momento que llegamos al gobierno, solamente el 50% de la población recibía atención médica, y una atención médica de mala calidad. Había desabastecimiento en los medicamentos, había una cuota voluntaria que se llamaba, pero era obligatoria, de lo cual si no la cancelaba, pues no recibía la atención médica. Hoy es totalmente gratis. También con el tema de los uniformes escolares, por ejemplo, y la cuestión de los zapatos, se logra también la generación de empleos y la creación de micros y pequeñas empresas que son las que confeccionan estos uniformes. Se logra llegar a 40,000 familias, ¿verdad?, que logran obtener ingresos con la creación de estos programas. Y, por ejemplo, también para este año, según nos informaba el viceministro de Agricultura, van 110 millones más encaminados a fortalecer las capacidades productivas, especialmente de la gente más vulnerable. Pero también es importante destacar que el primer año, en el año 2009, recién asumido el gobierno, ¿no?, en medio de la crisis, había una falta de liquidez. El gobierno anterior había dejado el país con la incapacidad de cumplir sus compromisos internacionales, incluso para pagar salarios en el país. A la policía se le debían 2 meses acumulados, habían cerca de 400,000 contribuyentes que no habían recibido la devolución de la renta. Y luego, después de eso, meses después, nos llega la tormenta tropical Ida, que golpeó al país y realmente le dejó enormes pérdidas. Solo para tener una idea, encontramos el país, según el PNUD también, el país más vulnerable de la tierra. Ahora, con todas las obras de mitigación que se han construido y todas las medidas que se han tomado en este gobierno, ahora ya estamos en el nivel número 10. Y esto lo dice el PNUD nuevamente. De 400 cárcavas que habían en el país, ya se han logrado construir más de 200 en menos de 3 años. Entonces también, y así podemos ver, luego después viene la tormenta Ágata, la tormenta de depresión tropical 12E, que han dejado enormes pérdidas al país. Solamente para tener una idea, en viviendas en el 2009 fueron dañadas 2,350 viviendas. Puentes dañados fueron 55 y 24 colapsados. En el año 2010 fueron 25 dañados y en el año 2012 fueron 26 dañados y 8 colapsados. De estos, casi en su totalidad se han logrado reconstruir en corto tiempo. Incluso puentes de gran tamaño se han logrado reconstruir. Y en el caso, por ejemplo, de las escuelas dañadas, esta última tormenta fueron 947 las dañadas. De los hospitales fueron 19 hospitales y 238 unidades de salud. O sea, el país ha sufrido golpes enormes, y esto sin tocar los miles de manzanas en la agricultura que fueron dañadas. Sin embargo, este gobierno se ha caracterizado, en primer lugar, que ha puesto en el primer plano como cuestión prioritaria a la persona humana. Es un gobierno de carácter social, y realmente otra característica de este gobierno es la transparencia. Por ejemplo, según los informes que se tenían, en América Latina se perdían solamente en la obra pública 40,000 millones de dólares anuales en actos de corrupción. Y aquí El Salvador era de los países donde más se generaba este problema de corrupción en la obra pública. Podemos ver la Diego de Holguín, que se finalizó y nunca la terminaron, y se perdieron cerca de, creo que eran 50 millones parece, no sé. Señor gobernador, aparte de esa descripción que usted ha hecho con esos esfuerzos que ha hecho el gobierno de El Salvador en temas de educación, salud, seguridad, agricultura, pero sí nos gustaría que también nos explicara cuáles son esas leyes que se han creado con este gobierno de Funes para atender a otros grupos como la niñez, la juventud, las mujeres y de manera así general a toda la población salvadoreña. Bueno, sí, realmente se han, por ejemplo, se han creado una serie de leyes porque habían vacíos legales. Por ejemplo, para hacer mención, hace poco se aprobó lo que fue la ley del agua, ¿verdad? Que va encaminada, pues, en primer lugar, a cuidar ese líquido y a que tanto la sociedad como las organizaciones, las instituciones, las alcaldías, juguemos un papel importante en garantizar, por ejemplo, en el tema de medio ambiente, de cuidar la no contaminación de este importante líquido, de las cuencas del país, de las importantes fuentes de agua. Igualmente, también se le ha apostado al tema este de la ley de finalizar con la explotación del trabajo infantil, también con la ley que ha impulsado el ISDEMO, que es el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer, que también va encaminado a garantizar a los derechos de este sector que ha sido vulnerado durante la historia, ¿verdad? También se ha creado lo que es la ley de acceso a la información, un importante instrumento que va como componente importante de la política de transparencia de este país, en los cuales todo ciudadano tiene derecho a exigir información, a pedir información en todas las instituciones, incluso privadas, cuando hay inversión del Estado, a las alcaldías, a los ministerios, y nosotros estamos ya implementando, a pesar de que no tenemos el financiamiento para el funcionamiento del instituto, ya todas las instituciones de gobierno están realizando lo que es dando la información a toda persona que lo solicita, e incluso hace poco tuvimos lo que fue la rendición de cuentas, el tercer año de gobierno aquí en el departamento de San Miguel, y se está realizando en todo el país, y lo hemos hecho en un parque público, en el cual todas las instituciones de gobierno han llegado a rendir cuentas a la población, y la población puede pedir ese de qué se ha hecho, cómo se ha hecho, cuál es el impacto que ha tenido y cuál es el monto de la inversión. Eso es importante para garantizar, entre más transparente es una gestión, se garantiza también de que más dinero se invierte en obras y de buena calidad. Entonces podemos también hablar de la ley de las pequeñas y medianas empresas, que permite también el acceso a contratos y servicios con el gobierno a cualquier empresa de cualquier nivel. Por ejemplo, también se ha implementado la descentralización de las compras y servicios y contratos en todo el país. En el pasado, pues, eran pocas las empresas. Solo para que tengan una idea, el último año de gobierno de Arena, 15 empresas fueron las que dieron servicio de mantenimiento en el fovial. Ahora tenemos alrededor de 120 empresas que son las que están, y empresas pequeñas que están dando el servicio de mantenimiento en carreteras, que están contratando con el gobierno. Entonces yo creo que vamos avanzando en ese tema. Entonces, en la medida que se transparente la gestión pública, las contrataciones, en esa medida va a haber igualdad de oportunidades para cualquier nivel de empresa. Y así podríamos hablar de otras leyes. También el otro tema es la ley de medicamento, que es un importante. En esa área, por ejemplo, había un monopolio en este país, en el cual eran dos empresas que eran propiedad de dos exmandatarios de la República, los cuales le vendían al Estado el 100% de los medicamentos. Aparte de eso, tenía el monopolio en algunos medicamentos exclusivos y nadie más podía importarlos. Lo cual, pues, los medicamentos llegaban, por ejemplo, se mencionaba que en el caso de Cuba había un medicamento que el costo en Cuba andaba alrededor de $30, y aquí, por ejemplo, el costo anda por alrededor de 300 y algo. Entonces, para que tengan la idea de cómo, ya con esta ley, eso se va a finalizar. Sin embargo, hoy con la aplicación de esta ley, ha habido, digamos, lo que son violaciones a esta ley, pero ya la ciudadanía está aprendiendo a denunciar, y la Defensoría del Consumidor, que también se ha se está implementando muy al pie de la letra esta ley, está realmente realizando lo que son las inspecciones en las diferentes farmacias. Y con esta ley también lo otro importante es de que se garantiza de que no se vendan medicamentos vencidos o, por ejemplo, o pirateados, porque realmente todo eso hemos encontrado, incluso medicamentos que no llevaban indicaciones, una serie de situaciones. Bueno, los diferentes analistas políticos sostienen que gobernar en El Salvador no ha sido una tarea fácil porque la deuda y el sistema heredada por los 20 años de gobierno de derecha ha sido una situación negativa para este gobierno. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos para implementar y ejecutar las políticas y programas de este gobierno? Bueno, en primer lugar quiero decirle de que la empresa privada, cuando llega el primer gobierno de izquierda al poder, ellos sacaron sus capitales. Ellos fueron a invertir a otros países de Centroamérica e incluso de Latinoamérica. Entonces, recibimos el gobierno en crisis y con la huida de estos capitales, bueno, sin embargo, se logra reestructurar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y también se buscan alianzas internacionales, vea, con Brasil, Estados Unidos, etcétera. Sin embargo, lo otro es de que a través de la política los gobiernos internacionales reconocen el esfuerzo del presidente por finalizar con la corrupción y con ese plan realmente encaminado a aliviar la crisis de la mayoría de los salvadoreños, recibe apoyo internacional. Entonces, en un gobierno que lo encontramos a cero, entonces había que en ese momento pues solicitar créditos internacionales para poner en marcha una serie de programas sociales y nos vimos en esa obligación. Pero realmente lo que dice Arena y lo que dice la empresa privada, que es aliada del partido Arena, no es tan cierto. Realmente el país lo encontramos endeudado con más de 10 mil millones de dólares y los préstamos que se han adquirido andan por alrededor de 2 mil millones de dólares. Entonces no es tan cierto de que nosotros hemos endeudado el país. El país incluso ellos lo dejaron un aparato sin capacidad de producir. Ahora le estamos apostando a la soberanía alimentaria y a la independencia alimentaria con estos programas sociales en la agricultura y con los programas productivos. Señor gobernador, mencione cuáles podrían o cuáles son los principales desafíos de este gobierno para los próximos 2 años. Bueno, en primer lugar, uno de los principales desafíos de este gobierno es reducir en la mayor cantidad realmente los niveles de pobreza. De esas comunidades, municipios que están en el más alto nivel de pobreza, reducirlos a otro nivel. Y así, de esa manera, lo otro tema es el tema de la generación de empleo, que es una de las apuestas que llevamos en esta época. Y este año se van a implementar una serie de programas, por ejemplo, la reactivación del Puerto de la Unión. También el otro tema es los territorios de progreso que ya están en marcha en Usulután y se van a ejecutar en el nororiente del país, en 3 departamentos más, San Miguel, La Unión y Morazán. Y luego también viene lo que es el nuevo FOMILENIUM, también que va a ir encaminado. Realmente lo importante es de que todos estos programas hoy van encaminados pues para el desarrollo con equidad y tomando en cuenta todos los ejes transversales, por ejemplo, la equidad de género, también el tema de la ecología. Entonces, vamos avanzando en ese tema y uno de las apuestas es reactivar y crecer con índices económicos que favorezcan mayormente a la población y que sean aceptables. Y la otra parte es incrementar, digamos, la recaudación fiscal sin incrementar los impuestos, sino eficientizar lo que va a ser la recaudación fiscal y de esa manera pues poder generar más programas sociales en beneficio de la población. Bueno, hemos terminado con este espacio para Voces Nuestras. Le agradecemos a usted, señor gobernador, por aceptar la invitación de esta producción alternativa. No, realmente muchas gracias por la oportunidad y aprovecho a enviar un saludo fraterno a todos los pueblos hermanos de Latinoamérica que ven este programa y realmente también al personal que labora pues en este importante medio. Y nos alegra poder compartir con ustedes lo bueno realmente que estamos haciendo por las mayorías de este país. Bueno, a ustedes, compañeras, compañeros y audiencia de Voces Nuestras, desde la ciudad de San Miguel en el oriente del Salvador, reportó Rosa Hilda Rivas.